electrónico. Están en el pantano electrónico. Pues vamos al pantano, nos vamos al pantano, nos vamos al pantano electrónico. Ay, qué rica está la tortilla radioactiva. Pantano electrónico. Besugos sin agallas, reptiles con mil patas. Estoy en el pantano electrónico.